Acabamos de terminar una evaluación, autoridades federales y estatales, sobre el plan de justicia mayo, para el pueblo mayo. Y la verdad es que hay muchos avances. El propósito de esta evaluación tiene que ver con prepararnos para la visita del presidente. Viene en un par de semanas y ni modo que nos encuentre con las manos vacías. Entonces, revisamos avances, revisamos acuerdos que se han tomado con ustedes y quedamos de sostener una nueva evaluación en 2 semanas más.